tres palabras y una sonrisa lograr su amor. Pero ella sigue muy calladita, paso a pasito muy seriecita, y tú en la esquina desconcertado te quedarás. Pelota que ha rebotado y es por eso.